Desgarro de sentimientos. Desgarro de sentimientos sin que se quiebre el corazón. Ojos lúcidos. Reflejos de alma, corazón y vida. Bajo tus párpados permanecían inmóviles. Y aquellos que te veían, destrozados, heridos de desesperación y con el corazón a punto de quiebre, bañado en llanto de pasión. El color de tu tez no era factor, el riego de tu sangre y tu mirar delataban tu ternura y tu herencia de mujer. Tu figura delicada, esculpida desde niña y con los años convertida en lo sensual, dejando en todo aquel que te mira un sentimiento febril y con un resgarro de sentimientos. Tus tallas son variadas, pero tu figura de mujer fue tallada a mano, gen por gen y hormona por hormona, la naturaleza el autor, y quien te diera la herencia y tu sangre, su semilla sembró. Desgarro de sentimientos sin que se quiebre el corazón. Naciste mujer y tu herencia, salvo circunstancia, es delicada, con la capacidad de golpear a puño, con la edad, pero delicada, y tu belleza es a ti lo que el rigor es al hombre. Ojos lúcidos, reflejos de alma, corazón y vida, bajo tus párpados permanecían inmóviles, y aquellos que te veían, destrozados, heridos de desesperación, y con el corazón a punto de quiebre, bañado en llanto de pasión. Desgarro de sentimientos, sin que se quiebre el corazón. Dickey.